vez que lloró. Fue una broma la que hice. Qué tonto en verdad fui. La broma fue para mí. Oh sí. Le quise explicar que era solo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. Que vuelva a mí por siempre. Tendré que partir, seguirla hasta el seguirla hasta el fin.